Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Y en todo lugar la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, una ¡Gracias! DJ Aleluya. de la cumbia. Y esto sí es pa' gozar con Generación DC. Generación de ser, el pato y el maco. Suena el remix con DJ Aleluya. Un día encontré el cariño, encontré el amor que nadie me daba. Llegaste a mi vida cuando no pensaba, cuando el mundo me olvidó. Tus ojos tan tiernos, tus manos tan suaves, los llevo en mi cuerpo y alma. Te siento en el aire, te veo en los niños, Jesús, tú eres mi sol. Cada mañana que me levanto estás conmigo. Me cuidas, me amas, Jesús, tan solo te digo, eres especial. Especial, mi corazón por ti palpita fuerte hoy. Especial, eres mi mundo, tan feliz contigo soy. Especial, hoy con mi gente aquí queremos celebrar. Especial, tan solo te digo, eres especial. Esperando el momento, decirte lo que siento, que lo que yo siento es un sentimiento, es lo que me tiene contento, es porque me sacaste del desierto. Cuando no pensaba, cuando el mundo me olvidó. Tus ojos tan tiernos, tus manos tan suaves, los llevo en mi cuerpo y alma. Te siento en el aire, te veo en los niños, Jesús, tú eres mi sol. Cada mañana que me levanto estás conmigo. Me cuidas, me amas, Jesús, tan solo te digo, eres especial. Especial, mi corazón por ti palpita. Generación de ser, el pato y el maco. Nuestra mitad del primer round, rapidito tira la toalla. Soy un guerrero que siempre lo guía. Montes, nuevamente en escena, a Fuguen Ben. Atención, que llegó la bendición. Yo traigo mucho más que una simple canción. Atención y escucha quisiera darle las gracias a todos aquellos que han comprado esta producción, porque a través de ustedes llega el alimento a la mesa de mi familia. Mi mayor agradecimiento para el dador de la vida, pues sin él nada de esto hubiese sido posible. Gracias por haberme permitido llevar tu mensaje a través de esta música. Las misericordias de Jehová Daniel cantaré perpetuamente junto a de generación en generación. Haremos gloria a tu fidelidad con boca. Mi Señor no tardará, como algunos lo tienen por tardanza. Es verdad, no lo digo yo, lo dice la palabra que nunca me falla. Volverá, eso lo sé, y yo lo espero con toda mi familia, mis amigos, mis vecinos. Todos vamos para el cielo con Cristo. Soy un guerrero, pero claro, necesito direcciones. Solamente mi Señor, tú me diriges. Hablando claro, necesito conexiones para llegar al objetivo, y si no, tú me corriges. Soy un guerrero, pero claro, necesito direcciones. Solamente mi Señor, tú me diriges. Hablando claro, necesito conexiones para llegar al objetivo, y solo de ti recibo, amigo, digo. Claro, pasa que el camino oscuro llegó a su fin. Sigue su sueño conmigo, porque no por ti. Soy feliz de verdad, ya no tengo que fingir. El que vive con Jesús, soy diferente. Claro, pasa que el camino oscuro llegó a su fin. Sigue su sueño conmigo, porque no por ti. Soy feliz de verdad, ya no tengo que fingir. El que vive con Jesús, soy diferente. Alabándote, adorándote, mi Dios, exaltándote. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Alabaré hoy a mi Señor, a Jesucristo mi Salvador, y yo le pido a mis hermanos, busquen de Dios, busquen de Dios. Siervos escogidos con mucho sabor, con un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón que el enemigo tumba. Homenaje pa' mi Cristo con mucha locura, que disfruto el mundo entero nuestra sabrosura. Con un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón que el enemigo tumba. Homenaje pa' mi Cristo con mucha locura, que disfruto el mundo entero nuestra sabrosura. Un loco loco, pelado y sin dinero, desesperado por salir del agujero. Al alto eterno te juro que no he visto, por eso vivo querido con mi Cristo. Mi corillo bien guiado, con mi día sigo escribiendo, diciendo las verdades, yo no te miento. Gracias a Dios, mi sueño se está cumpliendo. Este es mi primer escala y voy subiendo. Dios me echó versátil, después de 4 años sigo siendo ágil, no me voy a quitar. Aunque vengan los ataques, sigo siendo ready. Por eso no me marques. Piénsalo. No pido jalao pa' la brea. Vamos a predicarle y ganarlo al que crea. Vamos pa' la guerra, brocha tu correa. No te quite aunque suba la marea. Vamos a poner la ambulancia funcional. Vamos a traerlo para el hospital. Vamos a sanar, somos la sal. Just 15. Oye, no te la ves ahí. Cambiando. Arrebatando. Almas al día y yo. Arrebatando. Te tengo el enemigo. Así que sígueme, sígueme. Glorificamos tu nombre, grita en Cristo. Grita en Cristo. Así que sígueme, sígueme. Glorificamos tu nombre, grita en Cristo. Grita en Cristo. Vamos a la batalla. Confiadamente que el general nos acompaña. Tire lo que tire, muéstrate llena de maña. Que me pueda vencer porque mi Cristo nunca falla. Falla, falla. Él es mi maya. Y aunque el enemigo te ría, nunca me engaña. Y el enemigo lo tenemos fijo en la araña. Esperando el momento para matarle de fe. Falla, falla, falla, falla. ¿Eso fue todo? No lo sé, pero este lugar está de locos. Recuérdalo. Más mix. Más mix. Salsa. Salsa. DJ Aleluya. Contra el cielo y contra ti. Viví lo que yo quise, destruí lo que me diste sin compasión. Pero hoy regreso a ti, arrepentido, humillado, vengo a ti. No soy digno que me veas. No soy digno que me hables, solo pido tu perdón. Ten, ten, ten, ten piedad de mí. Oh Señor, conforme a tu misericordia, lava mi maldad, limpia mi vida. Hoy en tus manos, abrázame, Señor, que no quiero vivir separado de tu amor. Mi barca se está hundiendo, nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia. Él tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y mi barca quiere salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó. mi vida. A usted, amigo, yo le invito que hoy venga y le reciba. Es algo maravilloso, muy difícil de explicar, que si tú quieres sentirlo, tienes que experimentar. Si confiesas tus pecados, Él te los va a perdonar. Y por muy grandes que sean, nunca se vuelve a acordar. Hay cosas que tú no sabes que Cristo te quiere dar. Él te da una vida nueva, Él te da seguridad. Está tocando a tu puerta, abrí y déjale entrar. Amigo, búscale ahora, mientras le puedas hallar. Cristo tiene para ti una vida nueva. Ven y entrégate a Él, oye, mientras puedas. DJ, aleluya. Del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El Señor se va adelante, hoy su espíritu te llena, hoy en medio de la prueba, oh, oh, Dios te llena, hoy su iglesia va adelante, con un grito de victoria, para Dios omnipotente, derrama tu gloria, desciende sobre. Estás empezando con el sentido. A mí me gusta cómo alegras mi vida, cuando provoca esta sonrisa. Cuando tú llegas los problemas se me olvidan, mi corazoncito palpita y palpita. A mí me gusta cómo alegras mi vida, cuando provoca esta sonrisa. Estar contigo me da fuerzas y me tira. Ay, papá Dios, de este amor quién se olvida. porque tú cambiaste a mi vida y la llenaste de tu amor. Te adoro, mi Señor, te alabo, oh, mi Rey. Solo en ti pude encontrar vida eterna y salvación. Te adoro, mi Señor, te alabo, oh, mi Rey. Solo en ti pude encontrar vida eterna y salvación. DJ Aleluya. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Poder! Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy me hacía ir tan lento en cada paso. Jesús, camina de mi lado.

con las manos, atrás de par en par, y no de salida que te alegre el corazón. Si de pronto la tristeza se apodera de tu risa, y no hay quien te anime ni consuele tu dolor. Ven, ven con tus manos, hagamos un pacto bueno, que el amor divino inunde tu sistema. Ven, ven con tus ojos, mira que el amor es bueno, no le des la vuelta y déjate llevar. Vuela y sueña sin barrera, que la canta sin vacilar, que en la fiesta de la vida no hay más penas ni soledad. Vuela sin medir fracasos, vuela sin medir fronteras, como vuelan los que sueñan en un viaje de libertad. Vuela y sueña sin barreras, vuela y canta sin vacilar, que en la fiesta de la vida no hay más penas. Ya la tristeza se acabó y el gozo del Señor ha venido a mi vida. Yo doy toda la alabanza, la gloria, el honor y el poder al que está ya sentado en el trono. Él es mi rey. Hay alegría en mi alma, paz y gozo en mi ser. Las cadenas son rotas, solo con su poder ha salvado mi alma. Dale me liberto, quien me dio la victoria, se ha llevado el dolor. Sana todo mi corazón, mi corazón, toda mi alma libertó, me libertó, mi corazón me transformó, me transformó. Ahora sí siento que soy yo, soy el reino, ya no hay mayor por mi dolor, ya no hay dolor, y todo eso que vi mi ser, hoy damos gracias al Señor. Gracias a Dios. querer. Por eso tu familia debes cuidar. Te dieron la vida y te vieron crecer. La vida es una sola y perder la presente. Porque tú en Jesús yo me gozaré. Yo me gozaré una y otra vez. Porque tú en Jesús lo celebraré. Lo celebraré una y otra vez. Porque tú en Jesús. Porque tú en Jesús. Porque tú en Jesús. Porque tú en Jesús. Sabia en tu propia opinión, busca ser original, acercándote al creador y él va a ayudarte, entregándote su amor. Tienes que ser diferente a lo que hace la gente, que se confunde sin control. Tienes que ser original. Óyeme, óyeme, hay que ser diferente. Sí, sí, claro, hay que cambiar para mejorar. alárgate, Señor Jesús. Ha llegado la hora, apúrense a subir. Mujeres y ancianos sin niños como tú, vénganse corriendo, la puerta va a cerrar. Si tú no te das prisa, aquí te quedarás. Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús. Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús. Alerta, cristianos, el tiempo se acabó. El día que esperamos por fin ya llegó. Jesús tiene una lista, yo quiero este mi nombre. Yo quiero este tu nombre, yo quiero este pastor. Los mentirosos quedan, adúlteros también. Los brujos y hechiceros al cielo no entrarán. Y los que se burlaban cuando tú predicabas. Y los que testimonio no supieron guardar. DJ Aleluya. Este es el remix. Siempre me bendice a mí. Su misericordia es nueva, porque la renueva a diario. Nada te tiene porque Él prepara siempre el escenario. Su misericordia es nueva, porque la renueva a diario. Nada te tiene porque Él prepara siempre el escenario. Nueva, porque la renueva a diario.

Vamos a es admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mi sabio papá que lo pique. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me detiene de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis hábitos pa' que lo pique. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Frontera, donde la música es a tu manera. Nos vamos con este super tema para toda la raza. Vámonos primos, y esto dice así. Buen día, ¿algún problema oficial? No te preocupes, nomás es un chequeo de rutina. Abre la cajuela, vamos a checar. Con mucho gusto. No, pues andas limpio, puedes continuar. Muchas gracias, oficial. La Frontera Mix 2. Nos toca hoy sufrir, mañana gozar. Jesús ha de venir y a su iglesia llevará. No es de comparar lo que hemos de sufrir. Mi Jesús ha de venir y a su pueblo llevará. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre que se arrepienta. Lo que está escrito Dios fiel lo cumplirá, pues se lo ha prometido. Que a su pueblo llevará. La Frontera Extra Bros. Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días, cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor. Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar. Los años que sin Dios vagué no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio. Y sé que reinaré con Él al fin de esta dispensación. Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, yo te seguiré. Aunque pasen los días y aunque pasen los años, al fin te esperaré. Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti. Determinado estoy a seguir hacia el frente, y aunque venga la muerte, al fin te esperaré. La Frontera Mix 2. le está dando duro al chance, duro a la chamba, para sacarlos adelante. Dios me los bendiga y les dé más fuerza. Es su primo y su brother, DJ Aleluya. ¡Vamos, raza! ¡Adelante! Hoy hasta el recuerdo me parece cruel de la vida que antes sin Cristo viví. Y al fondo del vicio y del mal descendí. Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo, porque tuvo misericordia de mí. Yo fui un prisionero, mandó un mensajero que me habló de Cristo y me convertí. Ahora yo le canto gloria, aleluya, con todas las fuerzas de mi corazón. El diablo se enoja, el Señor lo reprenda, yo sigo adelante sirviendo a Jesús. La para entrar al reino celestial. Si tú quieres participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, Señor, ¿qué tienes tú con esa cara larga y triste que no la puedes cambiar? ¿Qué tienes tú que estás incómodo en la iglesia, estás a punto de estallar? ¿Qué tienes tú que siempre te vas enojado y nunca te puedes gozar? Ay, ay, ay, ay, ¿será que el diablo te ha clavado una espina en el corazón? Ay, ay, ay, ay, corre mi hermano y sácate eso de un jalón. Ay, ay, ay, ay, pídele a Cristo que te limpie el corazón. Ay, ay, ay, ay, no esperes tanto porque el diablo es un león. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Ah? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Ah? ¿Qué tienes tú? ¿Te molesta? ¿Te molesta, ah? ¿Te molesta? ¿Te molesta, ah? fiesta. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? La gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En esta noche la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. En esta noche la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En esta noche la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios. Para Dios, en esta noche la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Claro que sí, así somos nosotros, felices en Cristo. ¡Esto sigue! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. La frontera es otra vez. Bueno, Juárez. Y va para todos ustedes un cordial saludo desde Estudio Pires acá en Guatemala. ¡Ahí nos vamos! Llegaronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando iba a ser el templo al monte Los Olivos y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando iba a ser el templo al monte Los Olivos con palabras vivas, de Cristo volverá. Se le ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues se le ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su Santo Espíritu me hace ganar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. toda esta gente preciosa. Quedó, no quedó. No, pues anda limpio, puedes continuar. Vaya, está en mi chato. Que sí, que no, que zancas de gallo, coquetones, pichón, cataplón, chinchín. La Frontera Mix. Para toda la raza, saludos y hasta pronto. Oh, esencia lo tenemos todo. Oíste. Este. Si tú quieres saber de dónde viene el fuego, si tú quieres saber de dónde viene el fuego, viene de mi papá, por eso yo soy fuego, viene de papá Dios, por eso yo soy fuego. Yo quiero fuego, lléname fuego, dame ese fuego, derrame fuego, que en el altar de Dios el fuego te encendió. Que en el altar de Dios el fuego te encendió. Suceden cosas maravillosas. Let's do it. Hay gente que le pesa levantar los brazos, cerrar los ojos y tiene que orar. No le gusta abrir la boca, aleluya, y al Señor alabar. Positivo, positivo.